en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Es ya miércoles 15 de mayo de 2024. Y aquí estamos para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. También recordaremos ese partidazo, la semifinal, la vuelta en la lucha por el título de liga para las guerreras del Athletic Go femenino esta tarde a las 8 en el pabellón Esperanza Lag. Y por supuesto la última hora del Elche Club de Fútbol, que se prepara para un partido en el que no hay vuelta atrás, cara o cruz. Ni siquiera el empate le valdría para seguir teniendo opciones reales de playoff. Eso sí, una victoria en Miranda de Ebro lo cambiaría todo, porque hay enfrentamientos directos y el Elche, en caso de ganar, insisto, de ganar y hacer los deberes, podría darle la vuelta a la situación y, aunque seguiría sin depender de sí mismo, podría colocarse en una posición mucho más optimista que en la actualidad. Es decir, si ahora está a 3, que son 4 puntos reales, virtuales, del playoff, si gana podría colocarse a 1 o en puntos de playoff. Aún así seguiría no dependiendo de sí mismo, pero a falta de 2 jornadas la cosa se vería de otra manera. Y los futbolistas creen. El capitán del Elche, Pedro Vigas, hoy ha tomado la palabra en la sala de prensa del Martínez Valero y ha dejado que están convencidos de que son capaces de luchar por el ascenso. Que ese vestuario, a pesar de la última derrota, que ha reconocido les ha dejado muy tocados, ese vestuario está muy vivo. Pedro Vigas. Estamos muy vivos, no es que podamos llegar muy vivos, estamos muy vivos, quedan 9 puntos, estamos a 3 más golabraje, sabemos que hay muchos equipos, que está todo muy apretado, como tú bien dices, para mí el Elche ahora mismo lo es todo, renové aquí, sabía que habíamos descendido, no escuché nada más, quería quedarme aquí, quería subir con el Elche, quería devolver al Elche donde se merece. Y creo en ello, ¿no? Estoy más convencido de nunca de que somos capaces. Creo que tiene que ser así, ¿no? El que no crea, intentará pues llevarlo a un lado, porque al final solo te trae cosas negativas. Pero creo que ahí dentro todo el mundo está implicado, todo el mundo está comprometido y todos queremos lo mismo. Al final el bien de uno es el bien de todos y es lo que todos queremos. Posibilidades muchas, ya te digo, en 2 partidos puede cambiar todo mucho. Sabemos que no estamos allá arriba en el ascenso directo como nos gustaría, pero las posibilidades todavía están, todavía sirven. Y ya te digo, estoy convencido de que haciéndolo lo bien que estamos haciendo y mejorando un par de aspectos que tenemos que mejorar, meternos allá arriba, pues seguro que lo conseguiremos. Si se meten ahí arriba, seguro que lo consiguen. La fe inquebrantable del capitán, de Pedro Vigas, dejando, bueno, pues a las claras que ni mucho menos el equipo ha tirado la toalla. Sería, bueno, pues algo que creo no. Una cosa es estar enfadados, estar decepcionado, y otra es tirar la toalla. Insisto, aquí se han conseguido ascensos en situaciones peores y permanencias en situaciones peores. A falta de 2 jornadas estaba todo perdido, tanto para ascender como para permanecer, y el Elche lo consiguió. Ahora faltan 3 y es una jornada, insisto, propicia, pero claro, siempre que tú ganes. Para ese partido recordamos las bajas de Mourad por sanción, de Borja Garcés por lesión de larga duración, y la gran duda en la enfermería, Carlos Clerc y Josan, que no está nada claro que puedan llegar a tiempo, teniendo en cuenta que el partido es pasado mañana, el próximo viernes. Si Dios quiere, ahí estaremos desde Miranda de Ebro, desde Anduba, para contarte un partido sin duda muy importante.

¿Estás buscando oportunidades para impulsar tu empresa? Proyectos Amaltea es tu aliado. Somos una consultora especializada en la gestión de subvenciones para el crecimiento empresarial. En Proyectos Amaltea nos encargamos de todo el proceso, desde la identificación de oportunidades hasta la justificación final de las ayudas. Conócenos en proyectosamaltea.com. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, la radio líder del deporte en nuestra ciudad y comarca. Y lógicamente hablamos de deporte y de un Elche Club de Fútbol que se ha propuesto buscar el más difícil todavía. Tras las dos últimas derrotas ante Racing de Santander 3-1 y Huesca 0-3, donde ha encajado 6 goles en 2 partidos y ha marcado 1, claro, visto eso dirá, pero ¿cómo puedes pensar que el Elche ahora va a ganar los 3 próximos partidos? Bueno, pues porque esto es fútbol y el fútbol es capaz de lo más ilógico, como que el Burgos rompa su imbatibilidad de toda la temporada en casa contra el que peor racha llevaba, que era el Eldense, y eso pasó el viernes pasado. Todo puede pasar y el Elche tampoco es tan malo ahora. Ni antes eran unos fenómenos y ahora tampoco es que sean el peor equipo de la categoría. Así que yo tengo que tener fe en las posibilidades del Elche, en las palabras de Becasese, las palabras de Pedro Vigas y lógicamente en el técnico y en todos los futbolistas, porque quedan 3 partidos, sobre todo ahora mismo 1. No hay que pensar en 3, hay que pensar en 1. Ganar al Mirandés lo puede cambiar todo porque, insisto, esta semana el Español, cuarto, recibe al Oviedo quinto y el Elche está a 3 puntos del quinto, también del sexto, pero es cierto que el conjunto ilicitano, aunque está a 3 puntos, realmente son 4 porque tiene prácticamente todos los duelos directos perdidos a falta de 3 jornadas para el final. Otra vez la situación vuelve a ser límite, como en temporadas pasadas, y pese a que la cosa pinta mal, nadie debe tirar la toalla y ejemplos los hemos comentado en los últimos días, hay muchos, y más en la historia centenaria de un club que está acostumbrado a vivir entre la fina línea del éxito y del fracaso. Solo hay que echar para atrás la máquina del tiempo 4 años para ver en verano de 2020, con una pandemia mundial de por medio, nadie podía imaginar que el Elche de Pacheta acabaría subiendo a primera división después de depender del paripé del Deportivo Fuenlabrada, un partido en el que el Depor estaba descendido, estaba de vacaciones, llamaron a 7-8 jugadores para jugar el partido, un tal Beoví se empeñó en venir de Francia para jugar él y marcó los 2 goles contra un Fuenlabrada que se jugaba el meterse en el playoff después de toda la que se montó con el confinamiento en un hotel durante tantos días. Y aquel partido lo ganaba el Fuenlabrada a falta de 20 minutos y el Depor, que venía de vacaciones, descendido, anímicamente roto, pues empata. Y en el tiempo de descuento, un penalti que solo ve el árbitro, que no ven ni los jugadores del Depor B, ni lo reclaman, lo marca el Beoví, que por cierto debería tener una estatua en la entrada del Martínez Valero, porque gracias a él, el Elche luego jugó el playoff, donde era la cenicienta del playoff ante Almería, Zaragoza y Girona. Bueno, ¿y quién iba a pensar que el Elche esa temporada iba a ascender con todo lo que sucedió? Si echamos la vista un poquito más adelante, recordamos un año más tarde de aquel ascenso, el Elche volvió a estar contra las cuerdas, incluso descendido virtualmente a falta de dos partidos. Los de Fran Escribá, que mañana, por cierto, estará en nuestro programa especial Leyendas, necesitaban ganar a Cádiz y Athletic y esperar el pinchazo del Huesca, del Valladolid, y así sucedió, y se mantuvo la categoría. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, es imposible no recordar el milagro de Baracaldo en 1997, aquel gol histórico de Enric Cuixart, que culminó un ascenso de carambola a tres bandas cuando el Elche, dos jornadas antes ya el Córdoba celebraba aquí empatando el ascenso, y en dos jornadas se dio toda la vuelta, y ahondándose toda la vuelta, en aquella última jornada el Elche necesitaba dos milagros. Ganar en Baracaldo, que lo hizo in extremis, y que en el partido de por B, Córdoba, ojo a ese partido, porque los dos tenían muchas más posibilidades, el de por B y el Córdoba, de ascender. El Elche era casi casi un convidado de piedra, que no se me olvidará la vida porque lo viví in situ. El de por B le valía con ganar, jugaban en Coruña, le valía con ganar o empatar para ascender. Dependía de sí mismo. Ante el Córdoba. Al Córdoba solo le valía ganar, pero por más de dos goles de diferencia, digamos un 0-2, un 1-3. Y el Elche, el único resultado que ahí le valía es que ganase el Córdoba, pero solo por un gol. Y por supuesto el Elche ganar, se dio todo. Quiero decir que después de eso, tú crees en Meigas. Ahora no quedan dos partidos, quedan tres. Insisto, puede cambiar todo en caso de que el Elche gane, porque con ese Español Oviedo y ese Leganés Sporting de Gijón, el Elche se acercaría o a un punto o en puntos de playoff. Ya sé que seguiría sin depender de sí mismo por el dichoso gol a Veras que tiene perdido con casi todos, pero ya se verían las cosas de otra manera. Pero hay que ganar. A Pedro Vigas, capitán del Elche Club de Fútbol, le preguntamos cómo está ahora mismo la moral de la tropa, cómo está ese vestuario tras los dos mazazos, el último sobre todo frente al Huesca, porque aún perdiendo contra el Racing, si se hubiera ganado al Huesca, el Elche dependería de sí mismo, ahora ya no. ¿Cómo está la plantilla y si todavía se ven capaces? Importante como el del viernes. Bueno, está claro que fue una derrota que no esperábamos, ¿no? Fue un buen mazazo, pero bueno, eso también significa mucho, ¿no? Que nos duela, que nos haya pegado como nos ha pegado y bueno, estuvimos al día siguiente al partido, bastante jodidos, pero sí que es verdad que a partir de ayer y hoy ya se ve el equipo muy mentalizado, sabemos que hay opciones, sabemos que somos capaces de ello, lo hemos demostrado en otras ocasiones, también creo que merecemos más de lo que estamos teniendo y bueno, sí que es verdad que en un principio fue jodido, pero el equipo ahora está unido, está fuerte y está convencido de que es capaz de conseguir esos puntos para meternos ahí en el playoff que tanto necesitamos y que tanto nos merecemos. Sabéis que yo siempre he sido de los que he dicho que hay derrotas y derrotas. Hay derrotas que dejan secuelas, que son un punto de inflexión para bien y para mal. Y tras la del Levante, que dije, yo aplaudo perder así, no se me olvidará. Porque el Elche jugó francamente bien durante 70 minutos. Seguramente el mejor partido hasta ese momento de la temporada, arrollando al rival, los aficionados del Levante marchándose y pitándole. El 0-3 se estrella en el larguero. Claro, la remontada que hace el Levante supone un antes y un después. El equipo desde entonces ha ganado un partido. Llegó a estar en ascenso directo, venía tras cuatro victorias seguidas. Pedro Vigas ha reconocido que aquello fue un antes y un después. Sí, eso muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Que en ese partido pues parece que hubo un antes y un después. Sí que es verdad, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Creo que merecemos más de lo que estamos teniendo, creo que generamos más para obtener mucho más. Y bueno, esto es fútbol, al final es lo bonito del fútbol, ¿no? En este caso nos está tocando la cara amarga a nosotros, pero también lo bonito es saber reponerse, saber darle la vuelta a la situación. Es verdad que ahora se ve una situación complicada que no nos gustaría estar viviendo, pero también tenemos la oportunidad de darle la vuelta, ¿no? De conseguir esos puntos que necesitamos para estar ahí arriba, para poder pelear por el ascenso. Y ya te digo, así como nos ha estado dando ahora partidos con resultados que no nos han gustado, pues también tenemos ahora la oportunidad de tener tres partidos, tener tres victorias. Vamos a empezar por la primera, pero bueno, hay que seguir creyendo. Como te he dicho antes, no paro de decirlo, ¿no? El equipo cree, el vestuario cree, está trabajando al máximo y soy de los que piensa que al final el resultado llega. Así que vamos a seguir, tenemos que tener unión tanto con nosotros como la afición como está teniendo y eso para mí es muy importante, ¿no? Así que que invito a todo el mundo a seguir creyendo, a seguir trabajando y seguro que haciendo las cosas como estamos haciendo, seguro que esa suerte que no tenemos ahora, seguro que cambiará. La pregunta es si es cuestión de suerte. Yo siempre he creído que la suerte favorece a los más preparados y el Elche no está bien preparado desde la confección de la plantilla. Por eso no es mala suerte o buena suerte. Sí es cierto que en un momento determinado sí influye la suerte. Ese cabezazo de Tete Morente con 0-2 en el Ciutat de Valencia pudo cambiarlo todo. Ahí si la pelota va un centímetro más abajo en vez de un centímetro más arriba, esa fortuna que incluso alguien podrá pensar y con razón, no suerte, es que no remató del todo bien, vale, te lo compro. Pero bueno, vamos a incluir que para mí sí hay un pequeño factor de suerte a lo largo de una temporada, pero pequeño, es un 10%, es como ese día te levantes y lo acertado que estés. Pero a la larga tú tienes la calidad que tienes y el Elche tiene la plantilla que tiene, descompensada, con muy poco gol y con pocos defensas centrales de nivel, por lo que vemos en los planteamientos de Becasese, que solo utiliza Pedro Vigas. Entonces, ¿la suerte influye? Muy poquito, desde mi punto de vista. Yo creo que la suerte, los más preparados tienen más suerte. Los que están preparados, y me refiero a eso, sobre todo planificación. No digo que la plantilla no esté bien preparada, bien entrenada. No, al contrario. Es una plantilla que va al límite. Y cuando va al límite y tiene bueno el día, gana. O puede ganar. Cuando, yendo al límite, no tiene un buen día, pierde, porque es débil en las dos áreas, por desgracia. Menos 2 meses y medio, que creo, por desgracia, que fue la excepción, el dejar 9 porterías a 0 de manera consecutiva. Pero, ¿cómo llegan al partido? ¿El aficionado del Elche puede confiar en que van a ganar? Sí, que puede, por supuesto que puede, ¿no? Y estamos convencidos todos. Es verdad que a lo mejor la presión esta que nos metemos nosotros mismos, igual muchas veces nos puede pasar factura a precipitarnos, a querer ganar los partidos desde el minuto uno y realmente no es así, ¿no? Los partidos se tienen que trabajar, son ahora con los tiempos añadidos prácticamente 100 minutos y ya te digo, lo que sí sabemos es que somos capaces, que generamos mucho, que jugamos muy bien. Somos un equipo fuerte, somos un equipo aguerrido, el rival nos teme, pero sí que es verdad que nos está penalizando mucho a la hora que nos llega, nos están haciendo mucho daño y eso hay que intentar contrarrestarlo, hay que intentar ponerse por delante del marcador, saber llevar los partidos de otra manera y seguro que las cosas irán bien. El equipo está convencido, basta ver las caras de mis compañeros cuando llego aquí, las ganas que tiene cada uno de seguir trabajando, de seguir ir alcanzando el objetivo y ya te digo, si no se viese eso, pues estaríamos hablando de otras cosas. Ahora hay que centrarse en eso, estar más unidos que nunca y tirar para adelante, que estos son 3 finales y ahora sí, que ya no queda más, ¿no? Son 3 partidos en los que tenemos que dejarlo todo. Son 3 partidos en los que hay que dejárselo todo, pero sin la victoria del primero, me da que el segundo y el tercero no te alcanzan ya. Hay que ganar al Mirandés. Con esos 3 puntos la cosa cambia. Sin esos 3 puntos, un empate le viene mejor al Mirandés que al Elche. Creo que un empate, salvo que se pongan todos de acuerdo y pierda el Racing de Santander, pierda el Sporting y Oviedo Español, no pasen del empate y aún así no te da para acercarte mucho. Te podría acercar a quedarte a 2 puntos, que son 3 a falta de 6. No. Hay que ganar los 3, pero primero el del viernes. Esa es la gran realidad. Y el otro día, yo se lo preguntaba hoy en rueda de prensa a Pedro Vigas, no se vio al Elche de salida en la primera parte habitual. Alegre, vivo, atacante, valiente, ya con algunos detalles como el Vera, vimos a un Elche más conservador, más reservón, como que le podía la presión o como que estaba muy pendiente de no cometer errores. Y te meten 2. Bueno, pues al final jugar a lo que no has entrenado, nunca sale bien. Hay que morir con las botas puestas. Y por eso siempre he defendido que el estilo de Becasese tiene que morir hasta el final. Ahora no puedes cambiarlo. Tienes que salir casi a tumba abierta. Es lo que te ha hecho ponerte en el mapa como ese equipo arrollador, aunque te falte gol, que todos te temen. Y el equipo el otro día, ya lo vimos, Mario Gaspar no cruzó ni una sola vez, no salió de su defensa. Cuando siempre vemos que Mario Gaspar llega al área rival. Eso ya denotó que el Elche estaba con nervios, con nuevas indicaciones, me imagino, claro, de Becasese, de que vamos a ver si mantenemos portería cero. No te sale porque no sabes jugar a eso. El Elche sabe jugar a lo que sabe jugar y cuando tiene el día acertado te gana a quien quieras, al que se ponga por delante. Pero como no tenga un gran día, también puede perder contra cualquiera. Y Pedro Vigas lo reconocía. Estoy de acuerdo, ¿no? Creo que los primeros minutos del otro día no se vio ese Elche que avasalla al rival, ¿no? Que encierra al rival en su campo. Es otra de las cosas que hemos hablado en el vestuario. Creo que si queremos tener esa victoria, pues tenemos que salir como estamos siendo, ¿no? Salir del minuto uno a por ellos, a encerrarlos, a crear ocasiones. Cuando nos quiten el balón, la acción-reacción tiene que ser inmediata y ya te digo, creo que ese es el Elche que se verá, ¿no? Un Elche con muchas ganas, con mucha entrega y con ganas de llevarse el partido. También sabemos que no nos vamos a llevar el partido en el minuto dos y bueno, eso también tenemos que saber llevarlo, tenemos que intentar llevar el peso del partido como hemos hecho prácticamente toda la temporada y al final es como mejor y más como nos sentimos. Así que el Elche que veremos será ese, espero que sea así y ya digo, por ganas no será ni por falta de entrega tampoco. Pues si no es por falta de entrega y ganas, este Elche, si vuelve a ser el Elche al que nos tiene acostumbrados, va a tener opciones de ganar en Miranda de Ebro y a eso nos agarramos. Las que no pueden fallar, y ahora lo hablamos, son las chicas de Rocamora. La Tigo tiene que ganar esta tarde la semifinal, la ida y luego una pequeña final, la prórroga de 10 minutos dividido en dos partes de 5. Pero primero hay que ganar la vuelta de la semifinal para optar al título de liga. Imagina que tienes plan para el fin de semana. Plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche, Orihuela y Elda Petrer Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Y esta tarde, aquí seguimos en directo, el partidazo de vuelta de las semifinales en la lucha por el título de Liga de Balonmano Femenino, División de Honor, partido que va a retransmitir en directo esta casa, como siempre, los partidos del Atic Go, del Club Balonmano Elche. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Esta noche, bueno, esta tarde nos lo cuentas junto a Juan Antón. Sí, es una cita muy importante. Esta noche a las 8 se juega el segundo asalto de las semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola entre el Atic Go Balonmano Elche y el Balonmano Porriño. Solo vale ganar porque en la ida el gato al agua se lo llevaron las gallegas gracias a un gol en el último segundo. Nosotros nos aferramos evidentemente al nivel y la calidad de las chicas de Joaquín Rocamora y también a la magia del pabellón Esperanza Lab, porque esta temporada en casa el Atic Go Elche solo ha perdido un partido, fue en octubre ante el Superamara Veravera. Recuerdo los requisitos para lograr el billete para la final de liga: lo primero que hay que hacer es ganar el partido, la diferencia de goles no importa porque no se tiene en cuenta y una vez ganado el partido se jugaría una prórroga de 5 minutos cada parte. Esa prórroga prórroga empezaría con 0-0. El empate beneficia a Porriño porque ganó el partido de ida. Y ni que decir tiene que el apoyo desde la grada va a ser fundamental. Hoy el Esperanza Las tiene que ser una olla a presión, como también lo será, por supuesto, el domingo en la final de Europa. Esta noche la TIC GO Elche merece que la ciudad esté detrás, arropando a un equipo que busca escribir de nuevo con letras de oro un nuevo capítulo en la historia del club y, por supuesto, del deporte ilicitano. Lo decía el técnico Joaquín Rocamora en la previa, el ritmo frenético de partidos en el calendario no nos está dejando ser conscientes de todo lo que está consiguiendo este equipo. Hay que disfrutarlo porque en verano se viene una época de reconstrucción y tocará seguir peleando con el ADN Elche, pero ya de otra manera, porque las Danilas o Delgado, Pipay Wall, Saledo Nascimento, Katia o incluso Tessa Banzail ya no van a estar. Así que hay que ir al pabellón esta noche a disfrutar, y si no pueden, los que se queden en casa, que sepan que también van a poder seguir en directo el partido a través de Teleelch, con la narración de un servidor y con los comentarios de Juan Antón. Hoy todos juntos vamos a buscar el pase a la final de la Liga Guerrera Ciberdrola por segunda temporada consecutiva. Insisto, el partido a las 8 de la tarde, a las 8 menos cuarto, arrancamos nosotros en Teleelch con la previa. Pues hay que estar en el pabellón, no nos lo perdemos tampoco en Teleelch. Gracias, José Antonio. Gracias. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Para los que siguen sin conseguir la paella perfecta, basta ya de excusas y escuchad cada jueves el espacio Menos Excusas y Más Paellas con Arroz Daxa. Con el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen Daxa, escuchándonos y practicando más, lo conseguirás. Cada jueves Menos Excusas y Más Paellas con Arroz Daxa. Vexa, empresa líder en construcción, trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Aquí seguimos en directo en Teleelch, en Radio Marca. Es viernes y... Sí que quiero correr. Es miércoles, todavía mitad de semana. Y no corramos, que ya esto pasa demasiado rápido como para encima yo saltarme dos días. Carlos Cerdá, buenas tardes. Buenas tardes. Porque es miércoles y hay que hablar de Fútbol 7 y hay mucho que comentar. Hay un poquito, sí. Pues adelante. Es tu momento. Empezamos con la Liga de la Vega Baja, donde vamos a decir... Que CNG Abogados no sabemos si llegará al final de este torneo clausura como líder, porque está a un punto por delante del Guaces Mora, pero lo que sí que es seguro es que en la Vega Baja va a haber playoff por el título de liga, puesto que Carmina Floristas, que estaba a 3 puntos de CNG y era el único equipo que sí quedaba campeón de la categoría, eliminaba esa posibilidad de playoff, pues se ha descolgado hasta tal punto de conseguir que a falta de 2 jornadas no se pueda ver esta posibilidad. Eso por parte de la Vega Baja. Luego, por parte de Elche, en la liga ya local, decir que este viernes a las 8:30 el Cobes Abogados Global Cars Grupo Pasarela puede poner el colofón a lo que ha sido, a lo que está siendo una temporada llena de victorias. Si venciese esta jornada, necesita los 3 puntos, no le vale el empate. Si venciese esta jornada, matemáticamente sería ya campeón de liga. Recordemos, viernes 20:30, instalaciones del Faler, para quien quiera ir. Vale. A presenciar este partido contra HJ Reformas. Que si gana, campeón, y será el que represente a... Correcto, el que se irá representando a Elche en el Nacional. Correcto. La Asociación Española de Minifútbol. Y luego, bueno, pues podemos comentar que para las demás divisiones, a excepción de sexta y séptima, porque si en Superliga, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta Tenemos 16 equipos, en sexta y séptima tenemos 18 y por tanto esas divisiones se alargan un poquito más en el tiempo hasta que finalice esta liga, este torneo clausura. Conforme acaben las ligas, que será dentro de 3 semanas, de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, dándose el caso de que en Superliga no haya playoff, pues comenzarán los playoffs, se darán los playoffs la siguiente semana, una vez sería el primer fin de semana de junio. Ahí daríamos los playoffs para este elenco de divisiones. Mientras que sexta y séptima seguirían su ritmo habitual de jornadas. Cuando acaben estas dos últimas jornadas de sexta y séptima, porque les quedarán dos, disputarán ellos sus playoffs por el título de liga. Asimismo, el fin de semana del 8 de junio tendremos los cuartos de final, semifinales y final por el título de Copa. ¿Vale? Pues la gente ya me está preguntando cuándo se va a hacer cada cosa. Bien, pues estas son las fechas sugeridas, porque luego si pasa cualquier cosa pues tendremos que modificar, pero en principio estas son las fechas sugeridas para todos estos eventos. Así que bueno, esta es la actualidad más rabiosa que tenemos. Por otro lado, bueno, pues ya que estoy aquí, pues aprovechar para comentar, ya lo hemos dado en redes, ya la gente lo puede ver en mi estado, lo suele dejar de WhatsApp, que estamos organizando un torneo, una maratón de fútbol 7 para el segundo fin de semana de julio. Julio. Buscamos 48 equipos. Ya han tomado nota, hay equipos de Elda que quieren entrar, equipos de la Vega Baja, ya me han consultado equipos de Alicante, ya me han consultado equipos de Elche, pero hay que seguir metiendo bulla porque son 48 equipos de cualquier nivel, porque va a ser un formato creo que totalmente novedoso. 48 equipos divididos en grupos de 3. Y en función de cómo quede la primera fase, los equipos que queden campeones lucharán por el torneo oro, octavo, o sea, son 16 grupos, por tanto hay 16 campeones de primera fase, esos 16 equipos pues jugarán los octavos, cuartos, semifinales, final de lo que es el grupo oro. El grupo oro tiene un premio al campeón de 1.500 euros y trofeo, al subcampeón de 500 y trofeo. Los que queden segundos en la fase de grupos disputarán los octavos, cuartos, semifinales y final del trofeo plata, con 500 euros al campeón más trofeo y 150 euros al subcampeón más trofeo, mientras que los que queden terceros formarán el grupo bronce y disputarán los octavos, cuartos, semifinales y final de ese grupo con 150 euros al campeón más trofeo y trofeo al campeón, al subcampeón. Al subcampeón. ¿Vale? O sea, en disminución. ¿Y esa maratón se celebra aquí en Elche? En Elche, sí. Tenemos las instalaciones del Faller y luego voy a empezar ya a hablar con nuestro concejal, con José Antonio Román Venticuaga, para ver si pudiésemos, en la primera fase sería interesante hacerla toda el viernes por la tarde-noche y lógicamente para eso harían falta más instalaciones. Ya me dijo en una primera instancia que va a estar complicado por cuanto que están repoblando césped. Tienen dos meses creo que para cambiar 3 campos de fútbol. Veremos a ver si bueno, nosotros en principio... a ver qué puede tener en esos momentos a disposición y si tiene algo de disposición, lógicamente, si no, pues veríamos cómo formamos esa primera ronda para que todo pueda gestionarse desde las instalaciones del Faller. Estamos hablando del segundo fin de semana de julio. Correcto. Muy bien, Carlos, pues ponemos el punto final. Ponemos el punto final. Con la recta final que está ahí ya y con ese campeonato que puede quedar ya definitivamente en manos de Coves Abogados, el próximo viernes 20-30 el partido que puede ser definitivo para ese campeonato. Hasta el próximo miércoles, Carlos. Igualmente, Paco. Bueno, pues también a todos vosotros, mil gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos, recordamos, horario especial, no a la 1:20, a la 1 del mediodía, desde las instalaciones del Club Tiro de Pichón, de su nuevo restaurante, ese programa especial Elche en Punta, Leyendas Elche Club de Fútbol, horario especial de 1 a 2:30, lo podréis ver por Teleelche Televisión, también Vega Fibra Televisión y por supuesto en el 101.4 Teleelche en Radio y todas nuestras aplicaciones, web y demás dispositivos. Mil gracias, que paséis una feliz tarde. Mañana os esperamos a la 1 en punto. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.